su mensaje. Y él dice: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y ojalá sientas esa luz, esa belleza, esa fuerza que te da Uriel cuando estás en un momento de bajón, cuando uno no sabe para dónde ir, cuando dices, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo cambio esta situación? Uriel trae a nuestra vida con sencillez las soluciones, nos hace ver las soluciones, nos hace ver qué camino debemos seguir. Lo que pasa es que a veces no tenemos ganas de seguir el camino, a veces decimos no, no es lo que yo quiero esto otro. Entonces, por muchos ángeles que va, así baje los siete arcángeles y miríadas, vas a seguir dando vueltas en el mismo problema. Pero eso va a pasar hasta que vos hagas ese clic interno donde busques, ya no busques la solución en el afuera, sino que te des cuenta que qué te pasa a vos, que seguís con esa historia o con esa vida o con eso, sabiendo que tenés que hacer el cambio, ¿no? Mirar la vela, como hace poco les mandé un mail muy, pero muy, muy lindo, que mientras hablo lo voy a buscar a ver si se los puedo leer al aire, que hablaba de, dijo precisamente de eso, de virar la vela, de dar vuelta el rumbo cuando sentimos que las cosas están mal. Por eso a veces estamos, los ángeles nos dan las respuestas, ¿no? Ahora con el curso tan lindo que estamos haciendo el péndulo, que lo terminamos este próximo, bueno, terminamos de una manera de decir, ¿no? Porque creo que eso es para seguir en otro momento y en otro momento y en otro momento, pero bueno, a lo que voy es que uno sigue todos los días, tiene que seguir aprendiendo. Pero el discurso del sábado que hablamos, que pedimos las señales al péndulo, que nos conectamos con el péndulo, que pensamos que de alguna manera pidiéndole preguntas a los ángeles, a través de los ángeles, preguntas, recibimos respuestas. Sí, después hacemos lo contrario, o no las queremos entender, o no queremos escucharlas, ese es otro tema, ese es otro capítulo. Pero que los ángeles te asisten, que están a tu lado, que de alguna manera le pidas o no, le ayudas, ellos viven a tu alrededor, están a tu alrededor, tu ángel de la guarda te acompaña desde el primer momento de tu vida. Le voy a leer esto tan lindo, te lo mandé por mail hace muy poco, que se llama Toma el timón de tu vida. Y dice así: ¿te das cuenta de que la vida es como el mar? Hay días que son azules y tranquilos, con las aguas acogedoras, deliciosas. Otros días son nublados, con grandes tempestades. Aunque cuando parece que el océano te va a devorar, nace un nuevo día lleno de sol y calor. Navegamos en medio de ese océano. Somos lanchitas pequeñas, pero grandiosas. Cada lancha tiene su timón. En ti está tomar hoy mismo el timón de tu vida. Sabes, por la gracia de Dios, el rumbo que deseas seguir. Sabes que para llegar a tu meta tendrás que atravesar, como todos, grandes tormentas de todo tipo. Pasionales, depresivas, morales, económicas. Sin embargo, tienes el timón en tus manos. Como todo marinero, debes saber manejar el timón. En el orden material, cuando tenemos un tremendo dolor de cabeza, nos produce tristeza, decepción, etc., nuestro barquito empieza a ladearse por un simple dolor. Tomamos un medicamento y enderezamos el barco. Volvemos a sentir la salud normal que nos lleva, perdón, que nos lleva a sentirnos bien. Diariamente tenemos que ir gobernando el timón. Debemos tomar determinaciones, decisiones para enderezar nuestra vida. En el orden moral nos topamos con amistades que nos arrastran a cosas no convenientes de diferentes tipos. Conversaciones que dañan nuestra mente tranquila, ideas negativas para nuestro vivir. Hay que tomar el timón de nuestra nave y no dejar que nos aparten del equilibrio moral y espiritual. Tendrás que tomar decisiones. Tómalas con seguridad de que nada te aparte de tu camino. de tu meta. Cometemos errores y de ahí vienen nuestras depresiones y nuestra agresividad. Cuando encuentres en tu vida gente agresiva y que solo ve lo negativo de los demás, discúlpala. Perdónalas de antemano. Son personas que no han sabido llevar el timón de su vida. Se han apartado del camino de la bondad, de la alegría y del amor, que es para lo cual hemos sido creados. Pero tú, toma el timón de tu nave. De ti depende la felicidad, solo de ti. Vive intensamente el momento presente. Concentra todo tu ser en lo que haces y no temas al futuro. El faro de Dios te cuida y te protege siempre. Este escrito se llama Toma el timón. Y si alguno de ustedes no lo recibió, o porque no estaba en visita, o porque no lo recibió, me escribe a cristinadelsolar@fibertel.com.ar y me piden Toma el timón, que yo se los voy a enviar. Yo estoy tratando de ver cómo puedo estas cosas tan lindas ponerlas en la página para que ustedes directamente la puedan bajar. Así como estoy subiendo los programas de radio y hay algunos mensajes de ángeles leídos por mí y algunos ángeles y hay una meditación muy linda, creo que ahora está la de la paz también, más la de la serenidad. Bueno, decir que la página sea, aunque es una página chiquita porque es de Messenger, no es mía. La mía todavía no la pude colocar en ningún, tengo que dedicarme a ponerla en algún hoster, que no lo tengo. Pero mientras tanto, nos podemos comunicar con esta tan linda que la estoy haciendo semana a semana, día a día, y agregando cosas que para entrar, pueden ir por dos caminos. O bien entran en Google y ponen Cristina del Solar, todo junto, y entran y encuentran la página, o bien entran en Cristina del Solar, .spaces.live.com Cristina del Solar, .spaces.live.com. Bueno, como les decía, estamos en el 4789-9014, ya estamos casi cerrando para el tiempo de los mensajes, porque estamos instaurando poner 20, 22 mensajes por programa, más no puedo, porque si no se me termina el programa con los mensajes, y tengo tantas cosas lindas para compartir con todos ustedes. Hablando entonces del arcángel Jofiel y de tomar el timón de mi vida, de Uriel, perdón, y de tomar el timón de mi vida, qué mejor que pedirle a Uriel que me ayude a ver dónde están mis zonas erróneas, dónde está mi parte donde no puedo conectarme con esa sanación, con esa claridad, con ese bienestar, con esa respuesta inmediata que recibimos a nuestros pedidos, a nuestras ayudas, en las cosas pequeñas y cotidianas. Porque pedirle guía al arcángel Uriel, no hace falta que le pida guía en algo terriblemente importante, nada más. Puedes pedírselo en algo tan sencillo como ¿qué voy a hacer en el día de hoy? ¿Es mejor que hoy haga este trámite o lo dejo para mañana? ¿Me va a ser más fácil? ¿Qué hago esta noche de cenar? Porque hay días que estamos tan cansados con tantas cosas en nuestra cabeza, que esas simples cosas son las que nos agobian, las que nos sacan del camino. El otro sábado, este sábado no, porque para todos los que hicieron el primer nivel, la primera parte, vienen a ser la segunda, así que no tengo un solo lugar más, solamente aquellos que ya estuvieron en el primer nivel, hacemos el segundo de péndulo. Pero el sábado que viene, el 18 de agosto, nos estaremos encontrando en el curso de angeloterapia. Vamos a empezar y terminar el curso el mismo día, angeloterapia, terapia con ángeles. ¿Cómo podemos aplicar esa energía divina para las enfermedades, para las angustias, para los miedos, para la ceguera mental o la ceguera espiritual? ¿Cómo con angeloterapia vamos a poder ayudarnos a ponernos de pie, a tomar las decisiones, a tomar el timón de nuestra vida y salir adelante? Como el lugar es chico, se tienen que ir anotando para el de angeloterapia. Y había muchísima gente que había quedado pendiente para hacerlo, así que si ustedes tienen amistades o gente que lo quería hacer y que por ahí no escuchó el drama, recuérdenselo. El 18 de agosto estamos dando angeloterapia. En la página, de todos modos, yo más allá de poder escuchar el mensaje, este programa, ahora todavía no pude subir el del martes porque, bueno, había problemas en el servidor que subía los programas, no en el mío, pero ya hoy van a estar los dos, este y el del martes. Ahí están los programas de la semana anterior y, bueno, pueden escuchar el programa y pueden leer qué talleres vamos a dar. Así se pueden informar de todo, pero si no, llaman al 47899014. Si no atendemos, porque hay muchos llamados, dejan el mensaje que Daniel lo llama. Para lo que no deben dejar el mensaje, que lo digo cada programa y parezco tediosa, pero parece que siento que no lo escuchan las personas que lo hacen. No dejen mensaje en el contestador automático para pedir el ángel o el mensaje del día. Ni el del día, ni el del día subsiguiente, porque yo no puedo llamar a todo el mundo a la casa y pasarles un mensaje. Es imposible. Y realmente se enojan. Y algún día de hacer un programa, como hacen los bloopers en televisión, un programa de mensajes grabados enojosos, para que vean que, ¿por qué a veces los ángeles no nos escuchan o no nos ayudan? Qué enojo que tenemos con la vida y con las situaciones. Bueno, yo puedo dar los mensajes que doy en el aire y nada más. Y los doy los martes y los de los jueves. Y al final tengo que dar, voy a dar un mensaje para todos aquellos que no entraron. Así que con paciencia, con sabiduría, con alegría y con amor, ahora empiezo a dar los mensajes. A ver. ¿Sábana puede ser? No. Silvina. No sé. No, Susana. Ay, querido mío. Escribe apurado. Susana de Vicente López. Susana de Vicente López, el ángel del conocimiento. Página 82. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lucy de Pilar, el ángel de la amistad. Página 36. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Beatriz de Martínez, el ángel del encuentro. Página 92. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalo. Estás en el momento indicado. Ana María de Escalada, el ángel de la paz. Página 78. Aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Su lema de Lugano, el arcángel Gabriel. Página 106. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Estela de Olivos, el ángel de la comunicación. Página 40. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Roberto de Olivos, el ángel de la misericordia. Página 76. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelves. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Juan Martín de Vicente López, el ángel del amor. Página 46. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Jorge de Victoria, para vos, el ángel de la reconciliación. Página 70. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Viviana de Victoria, el ángel de la fortaleza. Página 42. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de Belgrano, Alicia Godoy, te mando un beso muy muy grande para vos. Y sale el ángel de la verdad. Página 88. Y aquí estoy. traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Eugenia de Villa Bosch, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Elizabeth de Paternal, el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y Marina, de Paternal también, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Bueno, ven que así yo puedo llegar a todos los mensajes y puedo conectarme con todos ustedes y con cada uno de ustedes. Yo les repito entonces, este sábado hacemos la segunda parte de Péndulo y el sábado próximo, el sábado 18, Angeloterapia. Nos vamos a encontrar otra vez, yo ya lo vi, el curso de Angeloterapia, vamos a profundizar un poquito más para aquellos que lo hicieron la primera vez, digo, que lo quieran repetir, y aquellas personas que quieran conectarse con la sanación de los ángeles. Vamos a cerrar el taller del 18 con una meditación angélica. Vamos a hacer una conexión, una verdadera vibración y una verdadera conexión con los ángeles. Así que este sábado también, porque obviamente al hablar de péndulo, estamos hablando de invocando energías angélicas, estamos trabajando con ellas, pero no nos da el tiempo para hacer una meditación, pero sí el sábado 18 de agosto. Ayer fue el día de la Virgen de Nuestra Señora de la Saltadora de Nudos. Espero que hayan todos sabido pedir. Y si no pudiste hacer, porque no pudiste, porque no tuviste tiempo, o porque no se te ocurrió, o porque lo que fuere, hazlo hoy. Te sale hoy una novena, esta desatadora maravillosa, para que se te desaten todos los nudos. Los mentales, los físicos, los afectivos, los espirituales, los energéticos. Que se vaya de tu vida de una vez y para siempre todo eso que te tiene frenado y que no te deja crecer. Pedirle a Nuestra Señora que desata los nudos. Ahora está, gracias a Dios, por todos lados. Hasta, bueno, nosotros pudimos entronizar una en Capitán Sarmiento, pero está por todos lados. En Buenos Aires, en cada iglesia, hay una desatadora. Así que si no pudiste ir a la de Navarro, hay tantas iglesias donde está para ir a verla, para pedirle, para buscar una estampita y comenzarle una novena, rezar durante 9 días una oración para que se desaten todos tus nudos internos y externos. Bueno, ya nos estamos por ir, nos faltan muy poquitito. Voy a aprovechar que me queda un minutito más hablando siempre de ángeles y siempre del poder de la oración. Este es mi primer libro, ¿no? Que ya tiene 10 años, que es Oremos. Y voy a abrir así al azar, como yo siempre digo, no existe el azar, existe la guía de los ángeles. Y abrí justo la página del trabajo. Esta semana estábamos festejando San Cayetano y hay mucha gente que yo por allí el día 7 tendría que haber abierto y pedido una oración. Ahora lo abrí y salió. Una oración que vos podés hacer en el momento que estés en la búsqueda del trabajo, aunque tengas trabajo, pero necesitas crecer y desarrollarte, es esta, que tiene Oremos, está en la página 71, que dice así: a través de mi fe, voy en busca de ese trabajo perfecto para mí, donde podré ser y realizar mi desarrollo, mi bienestar y el sustento de mis seres queridos. A través de mi fe, recibo el privilegio de saber hacia dónde ir. A través de mi fe, soy bien recibido y valorado. Y otra que también podemos hacer es: ángel de la guarda, guía mis pasos hacia el lugar indicado donde encontraré el puesto de trabajo que me corresponde, donde pueda ser útil y todo mi potencial sea desarrollado, dándome así la paz de recibir el sustento material que necesito en este mismo momento. Repito entonces, este está en el libro Oremos, en la página 71. Y antes de irme, les voy a leer de mismo Oremos. Abrí, así que se las voy a dar. Una de protección, que está en la página 48, que dice: con la fuerza de mi fe, invoco a los ángeles de protección para que cierren las puertas y ventanas de mi casa a todo mal y a toda presencia que intente perturbar. Bueno, les repito entonces, para aquellos que se quieran anotar en el curso de angeloterapia, el sábado 10 y 8 de agosto, este sábado 11, no cabe un alquiler, así que el lugar está reservado para los que estuvieron para el primer encuentro de péndulo. Hacemos esta semana el cierre, ¿eh? Vamos a trabajar, les recuerdo a aquellos que vinieron, lo que vamos a trabajar esta semana, vamos a trabajar con el péndulo en distintas zonas del cuerpo, de las personas. Traigan algunas fotos si quieren aprender a ayudarse a hacer preguntas o respuestas sobre la salud o sobre la energía o sobre cómo ayudar a alguna persona. Podemos trabajar allí juntos, en vivo, ver cómo se hace, cómo hacía el padre Mario, cómo hacía el padre Gaspar, cómo hacían tantos sacerdotes que manejaban el péndulo para poder comprender más allá de su intención, más allá de su percepción, verlo a través de ese péndulo guiado por los ángeles que estoy enseñando yo, cómo saber si cómo podemos ayudar a alguien. Y a veces solamente con pasar ese péndulo, trabajando con una oración de sanación, llegar efectivamente y enérgicamente a esa persona. Bueno, me voy. Nos encontramos el próximo martes. Espero que tengan un hermosísimo fin de semana. Nosotros estamos juntos, estaremos juntos el sábado 11 con esta segunda parte de Péndulo. Y nos veremos, y nos escucharemos y nos acompañaremos aquí en AM750 los martes y jueves de 11 y media a 12, o en la página, que la voy a repetir. Ponen en Google el buscador, Cecilia del Solar todo junto, y allí me encuentran. Y si no, es http://cristinadelsolar.spaces.live.com. Lo repito bien, cristinadelsolar.space.live.com. Y mi email es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Hasta el martes. Que Dios los llene de luz, de bendiciones, de sanaciones. Que vean los ángeles que tienen a su alrededor. Que sus corazones latan con alegría y no con angustia y miedo. Cambiemos la onda, cambiemos la energía. Podemos cambiar nuestro mundo y el de quienes nos rodean. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Cuando leo el diario de mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz cualquiera podrá. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo es dar y esa luz